temblaba si llovía, te abracé, te hice mía. Nuestros sueños se cumplían con la más buena intención de cumplirte con mi amor. Fui a tu casa, un error. ¿Quién diría que tus padres nuestro amor lo aceptarían? Ni pensar que fuera alguien te alejara de mi vida. Aún recuerdo que llorando prometiste que algún día volvería. Fumé tres mil cigarros, mil botellas de esperanza. Me tomé para esperarte con un nudo en la garganta. Ya cambié 10 calendarios esperando tu llegada, pero nada de ti, nada. No, lo nuestro no puede morirse, no. El tiempo no me hará rendirme y mientras respire aquí te espero.